Hijo, Dios los bendiga. Hoy vamos a iniciar la segunda parte del material de la Escuela de Reino. La segunda parte, me parece que esta parte es una parte muy apasionante, pero creo que es la parte más desconocida de la iglesia. Más desconocida de la iglesia. Me parece que nosotros debiéramos, la gran mayoría de cristianos debieran tener un poquitico de fundamento sobre esto. Porque la verdad es aquí donde nos quedamos cortos frente a muchas cosas. Y si ustedes se han dado cuenta, el gran problema de muchos cristianos es que su defensa de la fe, ¿cierto? Es más un tema de reprendo al diablo, de gritos, de zapateos, pero no hay argumentos, no hay conocimiento. ¿Cierto? Entonces, lo que queremos con esto es que usted pueda tener un poquitico de fundamentos. Hace un momentico hablábamos, decíamos, el conocimiento que se adquiere no es para debatir. El Señor no nos llamó a debatir con nadie, el Señor nos llamó a alcanzar la gente. El que no quiera está bien, pero en el tema de la argumentación, yo siempre he creído que Satanás es el padre de la mentira y es el padre del argumento. Pablo dijo, me cansé de argumentar, más bien voy a mostrar el poder de Dios. Y eso tiene que ser la vida nuestra. Hay gente que usted, ningún argumento le va a servir, ¿cierto? Pero el fundamento en su vida lo va a estructurar, lo va a estructurar a usted. Y con base en esto, usted puede ir ayudando a su gente a caminar de una manera especial. Ahora, la parte que sigue me parece que es muy importante, porque tiene mucho que ver con nuestra tradición. ¿Cuál? Todos nosotros venimos ancestralmente de tradición católica. Aunque mi familia en las dos generaciones anteriores no lo fueron, pero yo sé que las de antes de ellos sí lo fueron, ¿cierto? Los nombres de muchos de nuestros abuelos eran eso. Mi abuela se llamaba, o se llama, María del Socorro. Ay, ¿cómo se llama mi abuelita? Socorro, sí. María del Socorro. No, lo que pasa es que a mi abuelita la llamamos Lolo, ¿cierto? Pero ella se llama María del Socorro. Y estos nombres tienen que ver es con eso, tienen que ver con la consagración. Ahora, yo no sé cuántos de ustedes les pasó, pero había una cultura de hace aproximadamente unos 20, 30, 40 años atrás, y es que a la persona le colocaban el nombre del día en que nacía, del santo que tenía, San Exeomo, San Chucho. Sí, entonces, imagínese usted, gente llamada de esa manera, San Matraco, San todo eso. Entonces, es un complique. Ahora, hoy ustedes vamos a empezar a entender, hijos, en qué momento la curva se da. La curva de cambio. En qué momento se empieza a perder la perspectiva y lo vamos a venir estudiando, aunque hoy solamente voy a llegar hasta cierto punto, hasta el punto en el que se abrió la puerta para la ruptura de lo que es la iglesia primitiva. Vamos a llegar hasta ahí y la próxima semana, si Dios lo permite, vamos a trabajar cómo se empezó a pervertir la congregación, la iglesia, a nivel universal. Entonces, como todos procedemos de una cultura católica, como todos venimos de esto de una u otra manera, es bueno que usted conozca las raíces, es bueno que usted conozca el pasado. ¿Sabe por qué? Porque de una u otra manera nosotros tenemos que hacer un proceso de limpieza. La semana pasada hablamos sobre un tema que de pronto muchos no lo podían entender y es la asociación finanzas, ¿con quién? Con la Reina del Cielo. ¿Cómo es que está asociado? Bueno, la semana pasada vimos, como decía esta gente, desde que dejamos de ofrecerle ofrendas a la Reina del Cielo, nos falta todo, nos estamos enfermando y tenemos hambre. ¿Cómo así? Bueno, esto tiene que ver con prácticamente un espíritu que hay. Entonces, el poder demoníaco que hay en esa estructura religiosa es muy fuerte. Y mucha gente viene con esto arraigado. Entonces, lo que vamos a conocer son los orígenes, son las bases. es el por qué se dio esto y bueno, y cómo esto tiene que ver con nosotros. ¿Listo? La clase de hoy es una clase muy especial y vamos, la he llamado Desde Pablo hasta Constantino. Vamos a hacer más o menos un recorrido muy rápido, porque si bien hubo algunas fortalezas teológicas, pero hasta Constantino, la iglesia procuró caminar con la doctrina establecida en el primer siglo. O sea, ellos trataron de perpetuar, y ustedes se van a dar cuenta de cómo el tema se estuvo dando. ¿Listos? Vamos a trabajar, pónganle cuidado. Dice, la iglesia nace en el corazón del Padre, se encarna en Cristo e inicia en el Pentecostés por medio del Espíritu Santo. Y hasta ahora nada la ha podido detener ni la detendrá, porque su origen es eterno y divino. ¿Cierto? Entonces, tenemos que entender que todo nace en el corazón de papá, todo nace en el cielo, todo nace en Dios. Cristo es el que... ¿ya? Cristo es el que da la apertura y el Espíritu Santo es el que da el punto de nacimiento en el Pentecostés. En el Pentecostés nace la iglesia como tal, pero ya la iglesia había nacido en el corazón de Dios. 2000 años lleva la iglesia tratando por el mundo y por el enemigo de ser destruida. La han acabado de muchas maneras. Los judíos pensaron que cuando murió Jesús había acabado el problema. Mentiras. Los judíos pensaron que persiguiendo al cristianismo se acababa el problema. Mentiras. El imperio trató de acabar y erradicar el cristianismo. Y esto es una cosa rara. ¿Sabe cuál es? Que hay un detonante de crecimiento y de multiplicación. Y se llama multiplicación. Y se llama persecución. La persecución ha producido a lo largo de la historia multiplicaciones. Una cosa loca. A diferencia de que la calma y la tranquilidad ha generado estancamiento en las congregaciones y en la iglesia. ¿Sabe usted que las iglesias más grandes del mundo están en China? ¿Están en algunos lugares en África? ¿Iglesias grandísimas en Egipto? ¿En Indonesia? ¿Países netamente musulmanes o China como países comunistas y rusos? ¿Por qué? Porque el Evangelio aprendió a crecer en medio de la persecución. Porque así nació. O sea, es como parte de su ADN, ¿cierto? O sea, y es, entre más te persigo, más me haces crecer. ¿Cierto? Entonces, pero el Evangelio nunca ha podido ser extinto y no va a ser extinto hasta el día que venga el Señor por nosotros. En este material hemos podido ver cómo fue estructurándose la iglesia y la doctrina de los primeros años, hasta lograr establecer en el corazón del creyente la centralidad de su fe en Cristo. Entiéndame en esto. Toda la teología del nuevo pacto era una teología apuntando exclusivamente a Cristo, centrada en Cristo. Y el establecimiento, y la superioridad de Cristo sobre la ley, el establecimiento de las verdades presentes como señal del nuevo pacto, el evangelio de la libertad. Esto era en sí la esencia de la iglesia del primer siglo. Ese fue el mensaje de los primeros apóstoles y en especial la misión del apóstol Pablo. Me gustaría un momentico leer ese texto que está ahí, Efesios capítulo 3. Es un texto muy lindo de Pablo, de los muchos textos bellos que tiene las cartas paulinas, pero en Efesios 3, versículo 8, miren lo que dice Pablo. Efesios 3, 8 dice, a mí, que soy menor que el más pequeño de todos los santos, me fue dada esta gracia de anunciar entre los gentiles el Evangelio y las inescrutables riquezas de Cristo, y de aclarar a todos cuál sea la dispensación del misterio escondido desde los siglos en Dios, que creó todas las cosas, para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la iglesia a los principados y potestades en los lugares celestiales. conforme al propósito eterno que hizo en Cristo Jesús nuestro Señor, y quien tenemos, en quien tenemos seguridad y acceso con confianza por medio de la fe en Él. Por lo cual, pido que no desmayéis a causa de mis tribulaciones por vosotros, las cuales son vuestra gloria. O sea, Pablo dice, yo fui llamado para anunciar el Evangelio, las inescrutables riquezas y el misterio de la obra de Cristo. Entonces, la iglesia primitiva colocó las bases, colocaron la estructura, y yo soy de los que digo que toda la teología que tenemos hoy, se estructuró en la iglesia primitiva y en la doctrina de la iglesia primitiva. Y yo soy de los que creo que hay cosas que todo lo que usted escucha hoy, toda la teología que usted escucha hoy, si no está fundamentada aquí, no existe. O sea, tenga cuidado cuando alguien dice, es que Dios me reveló algo, aunque no está en la Biblia, pero es de Dios. Tenga cuidado, tenga cuidado. Claro. Lo que pasa es que la Biblia, como es un libro abierto, cualquiera tiene la posibilidad de dar su propia interpretación como la quiere dar. Entonces, pero de ahí es el tema del fundamento. ¿Listos? Quiero iniciar una pequeña progresión y quiero mostrarles hoy la muerte de los gigantes de la fe. Y quiero que ustedes puedan entender por un poquitico, por un momento, cómo aquellos hombres que empezaron la iglesia, cómo terminaron. Y la pregunta que surge es, ¿qué lleva a una persona para tener la posibilidad o la disponibilidad de dar su vida por una causa? ¿Sí? Por una causa. O sea, y la pregunta es, ¿cuántos cristianos hoy estarían cuestionando su doctrina? Por ejemplo, escuchen esta. No les voy a hablar de muerte, pero se las voy a poner más complicada. Johncito, le ofrecemos 10,000,000,000 de pesos. 10,000,000,000 de pesos. Pero deje de ser cristiano. ¡Ay, bacano! ¿Y qué tengo que hacer? ¿Dejar de ser cristiano? ¿Nada? No, por eso. ¿Rechace a Cristo? ¿Nada? Por eso, no, pues no, nada, no. Ahí tiene que ser un cambio en mí. Nada, o sea, ya. ¿Hacer qué? ¿Volverme ateo, por ejemplo? No sé, ya usted decide. No. ¿Tiene 10,000 pesos para que tome la decisión? ¿Tiene 10,000,000,000 para que tome la decisión? No es que me tenga que convertir en otra... No, no, usted no puede seguir creyendo en Cristo. Negar a Cristo, niega a Cristo. O sea, si quiere vuélvase ateo, si quiere vuélvase musulmán, si quiere vuélvase... Sí, lo que quiera. Pregunta, hijos, pregunta. ¿Cuánta gente usted cree que tomaría los 10,000,000,000 de pesos? ¿Cuánta gente? ¿Por qué? Porque... En muchos el cristianismo no está encarnado y arraigado. Ahora la pregunta es, ¿cómo es posible que a estos benditos les ponen la opción, la vida o la muerte? Entonces, si quiere vivir, niega a Cristo. Si quiere morir, diga que es cristiano. Y todos decían, sigo a Cristo. Ah, bueno, pues muérase. Pues me muero. Oiga, no, y los apóstoles, ustedes lo van a ver. O sea, toda la historia de la iglesia ha estado ligada a la muerte. Toda la historia. Desde el inicio, o sea, el fundador, ¿cómo murió? O sea, toda la iglesia. Y les voy a mostrar eso. Pónganle cuidado esto, que esto es impresionante. Dice, la vida de los primeros apóstoles estuvo marcada por la persecución, el desprecio y la muerte. Pero a pesar de eso, ninguno de ellos se negó a realizar la obra que había sido encomendada. El compromiso de anunciar las buenas nuevas a los pobres, el ser como Jesús de los evangelios, el acompañar al pueblo de Cristo en sus luchas y esperanzas, ha generado toda una ola de represión y muerte. Sin embargo, La muerte no es el fin para los cristianos, sino que la muerte se convierte en la semilla interminable cuando hay un pueblo detrás. Como dice el apóstol Pablo, morir en Cristo es ganancia. Oiga, qué violento. O sea, esta gente decía, para mí morir por Cristo es una bendición. Jesús dijo, bienaventurado cuando por mi causa os vituperen. ¡Felices! Ellos decían, mátenme porque yo muero feliz. Pero, o sea, ¿qué tenía esta gente tan arraigado que no tenemos nosotros? Yo decía, ellos tenían una fundamentación en la obra de Cristo tan violenta que nada los hacía cambiar. Y yo diría, y esta es una reflexión dolorosa, pero la iglesia de hoy, a nivel mundial, está lejos de ellos. Lejos. Lejos. Estamos lejos. O sea, ¿Señor? ¿Y sin tener Biblia? Nada. No tenían Biblia, no tenían templo, no tenían nada. Oiga, pero aprendieron a caminar en una verdad. Por un momentico, por favor, quiero que ustedes miren cómo murieron los grandes hombres que nosotros tenemos en la Biblia. Por ejemplo, bueno, de Judas, no hay que hablar mucho, pero usted sabe que Judas fue apóstol y como tal, hay que incluirlo, pero fue el único que murió de una manera inapropiada porque murió bajo el suicidio. Murió bajo el suicidio. Él se ahorcó y terminó terriblemente. Pero Jacobo está en Hechos 12, dice que él fue decapitado. Eso está en la Biblia. Hechos 12. Pedro se supone que sufrió el martirio en Roma durante el reinado de Nerón y por petición del mismo Pedro fue crucificado con la cabeza para abajo. A él lo crucificaron y lo colgaron, pero hacia abajo. Sí, entonces, pero imagínese usted la connotación de esa gente. Andrés era el hermano de Pedro, creo. Al llegar a Mesopotamia, en un viaje misionero, fue crucificado en la cruz, cuyos dos extremos estaban transversalmente elevados en la tierra. De aquí el origen de la expresión la cruz de San Andrés. La cruz era, entonces, una X, ¿cierto? Una X. No era como esta, sino era una X. Entonces, a él lo crucificaron así y la cruz entonces quedó transversal, quedó así, ¿cierto? Entonces, esta es la figura que muchas comunidades usan hoy como la cruz de San Andrés. Por ejemplo, la Iglesia Cristiana Discípulos de Cristo, ustedes la conocen, Discípulos de Cristo no tiene la cruz así, sino la tiene inclinada. Es la cruz de San Andrés, ¿sí? Porque fue la expresión que él dijo, igual que Pedro, él dijo, no, a mí no me crucifico como el Señor. Yo no soy digno, háganlo de una manera diferente. Entonces, inclinaron la cruz y lo crucificaron en otro tipo de cruz, una cruz en forma de X. Esta cruz es en forma de T. No. O sea, en aquel momento no había ningún tipo de malicia. Puede que sí, cierto, puede que sí. Incluso usted sabe que el mismo tema de la cruz lo han satanizado. Ahora, un satánico podría decir, no, es que nosotros usamos la cruz al estilo de Pedro, ¿cierto? Boca abajo, ¿cierto? Invertida, porque Pedro, el apóstol Pedro, se crucificó con la cruz invertida. Sí. Un báculo, sí, invertido. ¿Estelita qué iba a decir? Claro. Claro, o sea, nosotros hemos visto, y esto es bueno que usted lo entienda, y ha sido una lucha frente al tema de la palabra, y hubo una pregunta que la gente se discutía, los teólogos decían esa pregunta, y es, ¿la Biblia es la palabra de Dios o la Biblia contiene palabra de Dios? ¿Cierto? Entonces, ¿es palabra de Dios o contiene palabra de Dios? Entonces, es entender que la Biblia fue inspirada, fue permitida y fue avalada por Dios, pero en la Biblia hay palabra humana, hay palabra de demonios, hay palabra de animales, hay palabra de hombres, aquí, por eso el enemigo. Ah, Aquí habla. Entonces, usted tiene que entender que un libro como este, en manos equivocadas, da para todo. Da para todo. Entonces, por eso el fundamento de la doctrina, de entender en qué circunstancias se dan los textos, en qué momento se escribe la palabra. Esto es importante. Entonces, sigamos mirando. Marcos, Marquitos, aunque no fue de los apóstoles, pero fue un fuerte en la iglesia primitiva, murió arrastrado por el pueblo de Alejandría en la fiesta dedicada al ídolo máximo. Imagínese usted una fiesta de San Fermín, de España. Entonces yo me imagino que lo amarraron, ¿cierto? Y lo amarraron de algunos caballos, de algunos carros, y en pleno festival. Entonces le dieron palo a esos caballos y arrancan a correr, y el apóstol amarrado ahí, hasta que Juan Marcos murió en una fiesta. Santiago, el hermano de Jesús, el hijo de Zebedeo, fue decapitado a espada en Jerusalén por orden del rey Agripa en el año 44 de la era cristiana. Felipe fue azotado, puesto en prisión y después crucificado en Asia Menor. Bartolomé fue el primer ministro o primer evangelista en la India, tradujo el evangelio al hindú, propagándolo por aquel país, murió crucificado por un grupo de fanáticos idólatras. Tomás, el incrédulo, Tomás llamado también Didimo, predicó el evangelio en Partia y también en la India, donde debido al enojo de los sacerdotes paganos, fue atravesado con una lanza. La historia dice que él estaba predicando a un grupo de una raza étnica de allá, y el sacerdote de aquella raza étnica lo cogió por detrás, cuenta la historia, y le atravesó una lanza delgadita, pero larga, se la atravesó por la espalda, y dice que cuando lo atravesó, la atravesó por acá al costado, le salió, y que la lanza quedó clavada en tierra y que él quedó suspendido así. Tomás. Y ahí murió. El que no tenía fe en Dios, el que no creía, pero tuvo esa valentía. Pero ustedes se dan cuenta que la gran mayoría de los apóstoles murieron por fuera. A mí lo que me hace entender esta reflexión es que, aunque ellos en un principio estaban cómodos en Jerusalén, Dios a todos los obligó a salir. A todos los sacó. ¿Saben a mí qué reflexión me hace a mí sobre este tema, hijos? Que la comodidad cansa a Dios. Que la pasividad cansa a Dios. Y Dios a veces nos mueve el estante y nos dice, papito, lo desacomodo porque quiero mostrar mi gloria en otro lugar. Entonces, hijos, o nos movemos o nos desacomodan. Dejémosle quietico. Sigamos. Mire a Lucas, el médico. El médico de Macedonia fue colgado en un olivo por los sacerdotes idólatras de Grecia. De pronto se cree que fue ahorcado. Mateo fue atravesado por una lanza en Etiopía. Santiago, el hijo de Alfeo, fue crucificado en Egipto. Santiago el Justo, algunos creen que de Santiago es el hermano de Jesús. Un historiador del siglo II dice que fue arrojado por los fariseos desde el pináculo y después muerto a garrotazos, mientras él de rodillas hacía oraciones por sus verdugos. Algunos dicen que Santiago, el autor del Evangelio Santiago, del libro Santiago, Epístola de Santiago, a él lo llamaban rodillas de camello, porque este hombre pasaba su mayor tiempo de rodillas. Dice que sus rodillas eran así, y que fue tan impresionante que él llegó a hacer una hendidura en una pierna, en una piedra donde él oraba, y que él dejó marcada una piedra con sus rodillas. Y lo llevaron al pináculo, donde se cree que Satanás tentó a Jesús, y le dijo, todo esto te daré. Y desde allá lo arrojaron, pero el bendito quedó vivo. Y bajaron y lo remataron a garrotazos. Pero mientras lo remataban, él oraba. Qué impresionante, ¿cierto? Cayó en la rodilla, sí. Judas, Tadeo, Judas, no es Judas Iscariote, sino Judas Tadeo, llamado también Judas Lebeo o Tadeo, fue crucificado en Mesopotamia. Simón, de él no se habla mucho, no se sabe. Simón el Celote, no hay un registro de su muerte, no hay. Matías, ¿se acuerda el que eligieron a la suerte? También terminó. Dice, él escogido para tomar el lugar de Judas, fue apedreado en Jerusalén después decapitado. Pablo, al llegar a Roma, en un viaje misionero, fue capturado por orden de Nerón y después decapitado. Dice que la cabeza de Pablo la pasaron por todas las iglesias donde Pablo había fundado. Y cogieron esa cabeza y la movieron por mucha Asia Menor. ¿Por qué? Porque es que Pablo era para ellos el hombre más importante de la sedición, del anticristo. Porque recuerden que para ellos Nerón era el Cristo. Y entonces Pablo está predicando a otro Cristo. Entonces movieron la cabeza y la pasaron por todo lado. Recuerden que para ellos la cabeza tenía una simbología muy fuerte. Esto fue lo que hizo David. Cuando David derrotó a Goliat, David cogió la cabeza y David la paseó por la ciudad. ¿Por qué? Porque era un acto de victoria. Entonces, cuando decapitan a Pablo, usted póngase a pensar por un momentico que en pleno culto en Corinto lleguen con la cabeza de Pablo. Que en pleno culto en Éfeso, a pleno hora del culto, llegan con la cabeza de Pablo y dicen, vean, aquí les traigo a su fundador, aquí les traigo. ¿Usted se imagina? Pero eso no minó la fe de la gente. La otra, Juan, mire este Juan, la de Juan es tremenda, dice, el discípulo amado de Jesús sufrió el martirio cuando fue hervido en un enorme caldero de aceite durante una persecución en Roma. Sin embargo, fue librado milagrosamente de la muerte y fue sentenciado a las minas en la prisión de la isla de Patmos, y fue allí donde escribió el libro profético de Apocalipsis. Después fue librado y regresó a lo que hoy conocemos como Turquía. Juan murió de viejo y fue el único de los apóstoles que falleció de muerte natural. Oiga, pero después de ser hervido. O sea, cuando él fue a la isla de Patmos y cuando él escribió Apocalipsis, su cuerpo estaba ya marcado por las cicatrices de servirle a Cristo. Oiga, esta... Sí, fue el único que el Señor le lo guardó de la muerte de esa manera, pero no del sufrimiento, no del sufrimiento. Yo soy de los que creo que la vida cristiana está ligada al sufrimiento. Hijos, el cristianismo y seguir a Cristo nos va a demandar sufrir. Por eso ese sermón de que usted se le acaban los problemas, de que todo está bien, por eso el problema de la teología de la liberación, de la teología de la libertad, de la prosperidad, que dice que todo está bien, que usted tiene que estar volando, que usted tiene que estar en lo mejor. Esa teología es mentirosa. ¿Cierto? Esta teología es mentirosa. Jesús dijo, aquí van a tener aflicción. ¿Cierto? Y les leo un texto. Por ejemplo, miren este texto, por favor, que lo escribió Pedro. En la primera epístola de San Pedro, capítulo 5, ellos eran conscientes de esto. Primera de Pedro, capítulo 5. Versículo 8 dice, sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar, al cual resistid firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. ¿Los mismos qué? Padecimientos. Se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. Mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo. Mire esto. Después que hayas padecido un poco de tiempo, el mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. O sea, ellos nunca negaron el sufrimiento. Ellos incluso decían, el padecimiento se van a cumplir por todo el mundo, pero todos desentendían esto, decía, el padecimiento en Cristo es temporal, porque después lo que viene es extraordinario, ¿cierto? Pero debemos entender que esta es la teología, esta es la vida. Hoy en día Colombia ha vivido los últimos 30 años una calma frente a la iglesia, pero la tendencia tiende a cambiar. Y no solo en Colombia, en el mundo entero. Si ustedes se ponen a ver, en este momento hacia el cristianismo mundial hay intolerancia. A nivel mundial hay intolerancia. Por ejemplo, la cantidad de protestas que tuvo Donald Trump. ¿Por qué? Porque Donald Trump en cierto sentido tiene principios cristianos. El vicepresidente es cristiano, es pastor. Entonces, la cantidad de protestas que han recibido por causa de esto. Claro, puede que se equivoque, pero hay una persecución abierta contra el cristianismo. Y se cree, hijos, que en la medida en que se empiecen a levantar movimientos, en la medida en que se dé el ecumenismo, como lo hablamos hace un momento, en la medida en que se empiecen a levantar muchas cosas económicas, el cristianismo va a ser atacado. ¿Por qué? Porque yo soy de los que digo, y entiéndame este concepto, yo soy de los que creo que el cristianismo es la base moral de la tierra. El cristianismo es la base moral de la tierra. Somos nosotros los que planteamos una conducta, valores, ética, principios, es la iglesia. Y al mundo existente no le conviene alguien como nosotros, que siempre estaremos metiendo el dedo en la llaga. ¿Qué prefieren? Acabarnos. ¿Para qué? Para que su vida, para que sus políticas se desarrollen con libertad. ¿Celita qué iba a decir? Es que nada más que el gobernador de Londres es musulmán. Ajá. Y hay un ministerio que llevaba a personas a capacitarse. Le mandaron todas las visas. No pueden entrar personas de otros países allá y no hay apelación. Tremendo. Entonces ya el tema está complicado, ¿cierto? Maduro, imagínense que Maduro ya tiene un grupo, escuche, tiene una, estuvieron mostrando la ruta en Venezuela de un movimiento yajista que está operando ya dentro de Venezuela. Los yajistas son el brazo violento terrorista de los islámicos. Del Estado Islámico. De los islámicos. Ahí está, y ya está metido en Venezuela como parte de una ideología. Ahora, ¿cuál es la ideología? Miren, se juntan dos monstruos, el Islam y el comunismo. ¿Contra quién? Contra la iglesia. Contra la iglesia. ¿Por qué? Porque somos nosotros la base moral de la tierra, es la iglesia. Entonces, al enemigo no le conviene tenernos. Entonces, ahí terminan los apóstoles, pero el último apóstol, hijos, el último que escribió, el quemadito, el viejito Juan, cuando sale de Patmos, una isla, una cárcel, un tipo gorgona, cuando él está en Patmos, él tiene la revelación más extraordinaria y es la revelación del Apocalipsis. El Apocalipsis es un libro apasionante que más adelante lo vamos a estudiar. Pero sobre todo, lo lindo del Apocalipsis es que Juan logra, de parte de Dios, hijos, de parte de Dios, Dios le da un repaso de cómo está la iglesia al terminar el primer siglo. Y Dios le muestra 7 congregaciones, de las cuales 1 o 2 fueron fundadas por Pablo. Ahí se habla de Éfeso. Y Éfeso fue fundada por Pablo. Y habla de otras congregaciones. Entonces, quiero mirar eso. Miremos el último mensaje del primer siglo. Apocalipsis es el último libro que se escribió en el Nuevo Testamento. Y las cartas a las siete iglesias tienen una visión teológica muy fuerte de lo que estaba sucediendo allí. Estas iglesias primitivas estaban localizadas en Asia Menor en la época del Imperio Romano, aunque las verdaderas iglesias dejaron de crecer durante los siglos de dominación musulmana después de los romanos. Los restos arqueológicos de los siete lugares existen todavía en Turquía. Estas son las iglesias de Apocalipsis, como las describe Juan, el autor, a finales del primer siglo. Entonces, las iglesias, la iglesia como tal, ustedes se van a dar cuenta que la iglesia evangélica dejó de crecer. Más o menos lo vamos a ver a partir de cuándo. Pero Juan termina haciendo una radiografía de lo que escuchó de Jesús con respecto a las iglesias. Siete iglesias. Primera iglesia, Éfeso. Éfeso fue la iglesia deseable que dejó que... Esta semana, ya recuerdo, esta semana estaba en la conversación con alguien, una persona de muchos años de cristiana, y me decía: pastor, siento que me estoy enamorando otra vez de Dios. Siento que mi vida se está despertando otra vez a Dios. Entonces, hablábamos sobre el tema del primer amor. En ese primer amor hacia Dios, no habían horas, no había tiempo, no importaba si tocaba caminar, no importaba si había sol, no importaba si había frío. En ese primer amor, siempre nuestra prioridad era Él. Y esta iglesia perdió el primer amor. Cuando se pierde el primer amor, significa que hay otros amores. Significa que hay otras prioridades. Significa que hay otras cosas. Y el Señor le dice a Juan: Juan, ya no soy el amor de ellos. Ya no soy la prioridad de ellos. Y diles a ellos que por favor, que vuelvan a su primer amor. Y recuerden esto. Este mensaje no solamente es para una iglesia. Este mensaje es para la iglesia. Y ya lo vamos a ver. La segunda iglesia, Esmirna. La perseguida iglesia que sufrió. Este texto, hijos, esta iglesia es una iglesia que contradice la teología de la prosperidad. Porque ellos sufrieron pobreza. Y escúchelo, nosotros hablábamos estos días en la universidad sobre el libro de Job. Y el libro de Job se escribe en una época donde se decía que era incoherente que a una persona que tuviera a Dios le fuera mal. Porque la gente no creía en las desgracias de un cristiano o de un creyente. Pero la Biblia nos muestra que a la gente buena también le pasan cosas malas. Y hay veces en que Dios permite. ¿Por qué pasa eso? Por la providencia de Dios, John. Hay gente a quien Dios le determinó que esa es la vida que debe vivir para el propósito que debe vivir. Hay gente que Dios llamó, lo que le dijo a Pablo, dijo: este es instrumento escogido y le mostraré cuán duro y cuán difícil va a ser servirme a mí. ¿Por qué? Porque Dios conoce que por medio de nuestra vida se va a despertar piedad, se va a despertar pasión. Dios conoce el corazón de nosotros, que hay muchos que la comodidad nos puede alejar. Y Dios nos puede mantener, ¿cómo? Nos mantiene apretaditos, dependiendo en el dolor, en el sufrimiento. Estelita. Yo recuerdo recién yo conocí al Señor, todas las cosas que me pasaron, todas las cosas que viví, ustedes fueron testigos de muchas, mi padrito es lo que se acuerda, todas las cosas que me pasaron. Y como yo el día muerto, la gente empezó a dar cuenta que yo me había vuelto cristiana, y siempre llegó una doctora, una fiscal que iba, y me dijo: a todo el que se vuelve cristiano le empieza a ir mal y le pasa lo mismo. Eso es que vuelvo para la iglesia católica, ahí le iba mejor. Sino cuando su esposo con cáncer, cuando su hijo se accidentó y casi quedaba parapléjico cuando él estaba en el hospital, era mi hijo en el quinto piso del hospital con casi la posibilidad de quedar parapléjico y mi esposo en el primer piso haciéndose quimioterapia de cáncer y mi hija mayor, ustedes conocen la situación tan grave que estaba viviendo. Y la menor también. Y la menor, no, la menor en ese entonces era estaba líder en la iglesia. ¿Ah, sí? Sí. Mira, era pues. Líder en la iglesia en ese entonces. Entonces era algo, pues yo ahora miro atrás y cómo yo pasé ese pedacito, pero nunca pensé en volver atrás, aunque muchas voces se levantaron. Ese desierto, yo lo pasé y el domingo con todo y eso me ponía el uniforme de diácono y servía en la puerta. Yo recuerdo y ahora pienso yo cómo hacía para sonreír en esa puerta con esa tormenta tan tremenda, solo de la mano de Dios. Ahora, es eso. Yo soy de los que creo, hijos, que la teología del sufrimiento tiene que estar más encarnada que la teología de la prosperidad. ¿Cómo? La teología del sufrimiento debe estar más encarnada que la teología de la prosperidad. Si llega la prosperidad, usted sabe que es una añadidura. Pero usted dice, el cristianismo no es fácil. Servirle a Dios no es fácil. Y si está pasando las duras y maduras, usted dice, esto es parte del paquete. Esto es parte del proceso. ¿Cierto? Entonces, por eso digo que estas teologías de hoy hacen mucho daño a la iglesia. Y esta iglesia, Esmirna, sufrió. La otra, Pérgamo, la mundana iglesia que mezcló doctrinas y que necesitaba arrepentirse. Esto es lo que hablábamos hace un momento de cómo es posible, y de pronto los que no escucharon hace un momento, no voy a dar nombres, pero le preguntan a un pastor cristiano muy reconocido en Colombia sobre la visita del Papa, que qué piensa, y este pastor cristiano dice: la visita del Papa es una bendición para Colombia porque esto puede cambiar los aires de nuestra nación. Y uno dice, ¿qué dijo? Escúchelo. No, ¿y no qué dijo? ¿Quién lo dijo? ¿Quién lo dijo? Ahora, claro, el problema de la iglesia, hijos, si ustedes lo van a ver más tarde, el problema de la iglesia siempre, siempre fue las mezclas. Y el problema del cristiano siempre, siempre ha sido la contaminación. Y es que hemos tomado cosas que no agradan a Dios y las hemos incorporado en nuestro estilo de vida. Y la hemos metido. Cristianizamos lo pagano. Sí, y creemos que ya con una oración. No, y esto pasó con la doctrina. El evangelio lo mezclaron y ahí empezaron a caminar con los nicolaitas, con una cantidad de gente y se mezcló. Y la iglesia terminó vuelta a un sancocho. Entonces, hoy en día, el cristianismo tiene el peligro ¿de qué? De mezclarse, de contaminarse, con una cantidad de movimientos, de pensamientos, de doctrinas. Por eso, hoy más que nunca, la iglesia tiene que estar fundamentada. ¿Sabe por qué, hijos? Porque esto nos puede hacer mucho daño. Porque hoy en día, la mentira cada vez se parece más a la verdad. Sigo leyendo. Tiatira. La verdad, la mentira, sí, pues. ¿Sí? Podemos ver también todo lo que pasó en el pueblo de Israel, ¿no? Precisamente por eso iba la ley y el mezclarse. Claro, claro. Entendió. Ahora, pero John, pero el tema listo. Israel lo vivió e Israel perdió. Pero frente a Israel, nosotros tenemos una diferencia muy grande. Es el Espíritu Santo. Ahora, ¿cómo es posible que alguien en quien habita el Espíritu Santo, que alguien que camina en el nuevo pacto, en las verdades presentes, sea tan muérgano de dejarse mezclar? Uno entiende a los judíos, porque no tenían la obra de Cristo revelada, porque no tenían la vida del Espíritu Santo. ¿Y la iglesia de hoy qué? ¿Cristianos de hoy qué? Que usted los ve viviendo una vida desordenada, por ejemplo, esto no es nuevo, pero la iglesia luterana, de la Martín Lutero, de quien vamos a hablar próximamente, la iglesia luterana, hijos, es la iglesia en el mundo que tiene más obispos o reverendos lesbianas homosexuales declarados dentro de su fuero pastoral. Y sirviendo. Hace poquitico, lo leí esta semana en unas noticias. Se llama Noticias Cristianas. Hace la semana pasada o antepasada, una ministro en Holanda una reverenda, una doctora en teología de la iglesia luterana, estando culto, estando predicando, paró el sermón y dijo: hoy quiero darles una noticia a todos ustedes, hoy les quiero presentar a mi pareja. Y subió la novia. Y todo el mundo, aleluya, gloria a Dios. ¿Por qué? Porque hoy en día, como en entonces, la iglesia ha corrido el riesgo ¿de qué? De contaminarse. Entonces, aquí aparece una iglesia de esas. Sigo leyendo. Tiatira, la iglesia falsa que siguió una profetisa seductora, Jezabel. Hijos, ayer con mi esposa escuchábamos la conversación de alguien que nos está hablando de otra persona que conocemos en común. Y nos dice: pastor, no entendemos lo que está pasando con fulanita. Y pues fulanita es la hermana de esa persona. Yo no entiendo, pastor, pero ella es como rara, está como loca, está... Dice: pastor, ¿cómo es posible que se encierre a orar? Escuche, se encierra a orar y le pone plástico negro a los espejos, a las ventanas y a los vidrios, porque necesita orar en oscuridad. Y ayuna y hace actos proféticos. ¿Sabe qué es eso? Brujería. En nombre de Dios, hacen cosas asquerosas. ¿Sabe usted cuánta brujería y ocultismo se ha metido en el pueblo? Y en estos días en los que estamos trabajando, vamos a hablar de brujería. Lo que pasa es que todavía no ha llegado el momento de hacerlo, pero lo vamos a hablar. De cómo el ocultismo camina, galopa en medio del pueblo. Llega usted a hogares cristianos, llega usted a negocios cristianos, llega usted a lugares cristianos, donde detrás de la puerta está la mata de sábila. Sí, ya voy. Donde está la herradura. Personas, hijos, sí, el gatico. Oiga, personas que van a que le lean la mano, a que le lean el aura, personas a que se aplican riegos, personas que van donde fulanita que les traiga buena suerte. O sea, y esto es un pensamiento que está... Es una cosa muy fuerte, ¿no? Yo les contaba a ustedes la semana pasada de cómo el pastor Franklin en un culto, estando en un seminario, Franklin dice: el Señor me muestra, en un culto, dice, el Señor me muestra que aquí hay mujeres que están con el hombre que está hoy, pero lo tienen ligado a brujería. Y Franklin dice: necesito hablar con estas personas, porque viene juicio si no se arrepiente. Y dice que al día siguiente Fran dice, sorprendido de la cantidad de mujeres que tienen brujeados a sus maridos. Y muchos de ellos, ministros de la iglesia. ¿Por qué? Porque esto hace parte de la cultura, escúchelo. Mucha gente llega a la iglesia, pero trae el mundo y trae la cultura del mundo a la iglesia. Entonces, ¿qué pasa? Encuentran en la Biblia cómo hacer cositas, aprenden a orar, pero mezclan. Esto pasó con doña Tiatira. Se metió una bruja y la bruja tenía nombre de profeta, pero la bruja mezclaba la enseñanza con el sexo y la fornicación. Una cosa brava. Niños, y esto se ve hoy todavía. Esto se ve hoy. Unas cosas asquerosas. Sigo. Sardis. La iglesia muerta que se durmió. Una iglesia muerta. Muerta. Filadelfia, creo que es la iglesia más linda. La iglesia del amor fraternal que soportó pacientemente. De las siete iglesias, Filadelfia fue la única iglesia que no tuvo reclamo. La única. Y la Odisea, la mamacita de todas. La iglesia tibia, cuya fe no era ni fría ni caliente y fue vomitada por Dios. Dios dijo: ustedes son un vomitivo para mí. ¡Qué cosa tan bárbara! Ahora, niños, esta es la radiografía. ¿Cómo es ni fría ni caliente? Mijo, que a veces le dicen a uno. No, ni frío ni caliente. Es que se llama cristiano, pero no muestra a Cristo. Se emborracha, fornica, adultera, va donde los brujos, tiene una vida como cualquiera, pero se llama cristiano, ¿cierto? Y viene con tufo. Llega a la iglesia con tufo. ¿Cierto? Claro, señor. No, Jairo. No, generalmente no. Generalmente la persona de doble ánimo es una persona que se desanima muy fácil. La gente vomitiva son aquellas personas que hablan de Cristo, que caminan de Cristo, que muestran de Cristo, pero no son cristianos. Ayer antier, publicaron las fotos de una persona que conocimos, que cristiano, ayer estaba, debería estar cumpliendo años, pero él fue asesinado hace poquitico. Era un cristiano, entre comillas. Una noche salió de un concierto de Jesús Arián Romero aquí en la plaza, en el Coliseo. Y cuando salió del concierto, se fue con unos amigos y se fueron a tomar a la casa, en una casa. Estando tomando en la casa, se emborracharon, se acabó el trago. Y este muchacho cristiano, todos se fueron por el trago y él se quedó con una muchacha. Y cuando volvieron con el trago, los que estaban trayendo el trago, lo encontraron a él montado encima de la muchacha teniendo sexo. Y el que llegó fue el novio de la muchacha. Y se ensañó con un cuchillo y le pegó más de 30, 40 puñaladas al cristiano. 90 puñaladas al cristiano. Pero el día anterior estaba en concierto con Jesús Arián Romero. ¿Sí? Es que eso fue una cosa espantosa. Esto fue una cosa terrible. Es eso. Son aquellas personas que se llaman cristianos, pero su vida es una vergüenza. Escuchen. Póngalos a hablar de Dios. Póngalos a hablar de Dios. Pero ¿qué pasa, John? En Dios nada es inocente. Por eso Dios nos llama a vivir en santidad. Y escúchelo. Y nada de lo que hacemos en secreto queda en el secreto. Nada. Porque Dios se encarga de sacar el pecado. Por eso dicen que la Odisea es la iglesia más parecida a la iglesia de esta época. Sigo leyendo. El significado primordial dice, las siete iglesias del Apocalipsis son iglesias literales del primer siglo. Sin embargo, también tienen importancia espiritual para las iglesias y creyentes de hoy. Ciertamente, el principal propósito de Juan al escribir sus cartas a las siete iglesias fue entregarles la boleta de calificación de Cristo para las iglesias de ese tiempo. Pero un segundo propósito fue el de escribir los siete tipos de iglesias y de creyentes que surgirán en otras y otra vez a lo largo de la historia. Estas cortas cartas a las siete iglesias del Apocalipsis actúan como vivos y agudos recordatorios para aquellos que se dicen ser seguidores de Cristo. Uno debería leer estas siete cartas y decir, ¿a cuál me parezco? Porque son siete condiciones espirituales del creyente. Entonces, con estas cartas, con Apocalipsis, termina el primer siglo. Ahí termina, ahí mueren los apóstoles. Pero la iglesia siguió, hijos, y la iglesia en el segundo y tercer siglo creció mucho más que en el primer siglo. Ya no estaban los apóstoles, ya no estaban los mismos, pero la iglesia siguió creciendo. ¿Por qué? Ellos entendieron un principio importante. ¿Ustedes recuerdan el mandamiento de Jesús que decía? Id por todo el mundo, predicad el Evangelio y haced discípulos. La vida cristiana no es hacer cristianos. La vida cristiana es hacer discípulos. Y un discípulo es alguien que se parece a su maestro. Y el maestro es Cristo. La gran diferencia entre ellos y nosotros es que hoy la gente es cristiana, no discípula. El discípulo sigue las pisadas de su maestro. Quiere ser como su maestro. Quiere vivir como su maestro. Hoy en día la religión se convirtió en una moda. La gente dice, soy cristiano. ¿Y qué hacen los cristianos? No, vamos a culto cada domingo. ¿Y qué hacen? Allá cantamos media hora, oramos una hora, pasamos rico y llevamos la platica a la iglesia y para el pastor y ya, nos vamos. ¿Y qué más? No, no más. Ah, no más. No. No, y el cambio de vida. No, eso Dios entiende. Sí, eso es fanatismo. Cierto. Entonces, hoy en día el cristianismo es eso. Hoy en día el cristianismo es algo light. El cristianismo es algo de moda, algo contemporáneo. Pero no hay transformación de vida. Ellos, cuando mueren, aunque no tienen el modelo de los 12, que tienen alguna misión, pero ellos crecieron con el modelo de qué? De formar, de levantar. Y en el segundo siglo se levantaron hombres muy violentos que la gran mayoría de nosotros no conocemos. Pero ellos fueron los que hicieron un legado de evangelización impresionante, de los cuales voy a leer solamente algunos. Y solamente no los voy a tocar en forma, porque si no nos quedaríamos muchísimo tiempo en esto. Póngale cuidado, aquí coloqué un título llamado La Posta Apostólica. ¿Sabe usted qué es la posta? La posta es lo que se usa en las carreras, de relevos, que alguien va corriendo y le entrega un palito al otro y el otro sigue corriendo. Esto es lo que se llama la posta. Dice así: la iglesia inicia un tiempo de cambio, tanto en el liderazgo como en la iglesia, como en la realidad de la iglesia. Por el año 70, Jerusalén fue destruida y su templo también. Pero los libros del Nuevo Testamento habían sido completados y estaban circulando entre las iglesias. Durante los siguientes 240 años, los cristianos fueron perseguidos por Roma, algunas veces al azar y otras veces por edictos gubernamentales. En el siglo II y III, el liderazgo de la iglesia se volvió más y más jerárquico conforme crecía el número. Muchas herejías fueron expuestas y refutadas durante ese tiempo. Y fue acordado... ¿Qué pasó? Y fue acordado el canon del Nuevo Testamento. La persecución continuó intensificándose, pero a la vez grandes figuras aparecen en la nueva historia de la iglesia, figuras poco conocidas por nosotros. Perdón, hago un paro acá, un pare. Escúchelo. La iglesia siempre fue perseguida, o sea, eso es un tema que está ahí. Siempre fue perseguida. Pero después ustedes se van a ver que la iglesia perseguida se volvió perseguidora. ¿Cierto? Pero hay algo particular, un fenómeno que se ve en Hechos 6, pero se ve acá. En Hechos 6 dice que conforme crecía la multitud de la iglesia, empezó a haber inconformidad en medio del pueblo. Y por causa de ello tuvieron que levantar ¿qué? Los diáconos. Cuando la iglesia empieza a crecer en el segundo siglo y en el tercer siglo, era tan tremendo, tan tremendo, tan tremendo, que la iglesia tuvo que formar un tipo de gobierno jerárquico. Y empezaron a darle cierta estructura. Empezaron a levantarse obispos. Que los obispos, ¿qué eran los obispos? Y los apóstoles hablan de obispos. Los obispos eran, por ejemplo, pastores que representaban varias congregaciones de alguna región. Digamos, el obispo de Quindío, el obispo de Risaralda, el obispo de Antioquia, que era la persona encargada de cubrir y cuidar a muchas congregaciones pequeñas. Entonces, la mejor manera de poder organizar es que se fueron colocando sectores, fueron dividiendo las congregaciones por sectores y a cada sector le fueron dando obispos. Cada obispo tenía cierto equipo de trabajo. O sea, la iglesia se fue jerarquizando, no porque fuera el modelo, no porque fuera malo, sino porque el crecimiento demandaba un modelo de administración diferente. Y hasta el segundo siglo funcionó. El tema iba bien, o sea, a esto no se le ve problema, porque ustedes se dan cuenta incluso que era el modelo del Antiguo Testamento con las 12 tribus, que funcionaban 12 tribus y cada tribu tenía su jerarquía y la iglesia empezó a crecer así para darle forma, para darle orden. Entonces, cada creyente debía pertenecer a una región, a una comunidad, a una congregación y cada uno debería tener un pastor y cada pastor debería tener un obispo. Esto funcionaba. Pero nunca en los primeros siglos, en los tres primeros siglos, nunca hubo un pastor de pastores que dijeran, este es el pastor de todos. No hubo ese modelo. Incluso, cuando ustedes miran a los 12 apóstoles, ninguno de ellos se abrogó el título de ser el principal. Ninguno. Porque cada uno de ellos tenía su función dentro del cuerpo. Así creció la iglesia del primer siglo. Y se levantaron hombres muy buenos. Por ejemplo, les voy a leer algunos, lo que llaman los padres apostólicos. Les explico qué es. Este es el nombre que se le da a los nuevos apóstoles, discípulos y sucesores de los primeros. Para que un sustituto fuera reconocido como padre de la iglesia, debía cumplir 4 requisitos. Primero, ortodoxia y doctrina. La palabra ortodoxia significa sana doctrina, fundamento doctrinal. Debía tener la doctrina adecuada, que era la doctrina que se había establecido en el primer siglo. Segundo, debía tener una vida santa. O sea, debía ser coherente su doctrina con su vida. Tercero, debía ser aprobado por todos los feligreses. O sea, la iglesia debía dar fe y decir, definitivamente este hombre es un hombre de Dios. Tiene llamado, tiene ministerio, conoce la palabra y sabemos de dónde viene. Y cuarto, debía tener ¿qué? Antigüedad. Por eso Pablo decía, no pongan neófitos. No pongan un muchachito aquí que viene con mucha pasión, que viene... Pero hijos, definitivamente, los años en el ministerio, en el ejercicio, en la vida, ayudan. Los años ayudan. Uno cuando es muy neófito, muy niño, uno comete locuras, comete bobadas. Y los años a uno lo van asentando. Entonces, por eso la mayoría de apóstoles y pastores de aquella época generalmente se pedía que fueran adultos o personas que han caminado tiempo en este trasegar. ¿Listos? Y aparece un breve resumen, le voy a dar 3 del primer siglo. Clemente. ¿Fue obispo en dónde? En Roma. Una de las iglesias más grandes que hubo fue en Roma. Otra iglesia grande fue en Alejandría. Y otra iglesia grande fue en Jerusalén. Fueron como las 3 grandes. Le leo Clemente. Fue obispo de una iglesia en la ciudad de Roma en los fines del primer siglo. Sus cartas a la iglesia de Corinto es muy parecida a las cartas pastorales del Nuevo Testamento. Es muy posible que este Clemente haya conocido a Pablo de manera personal. Usted puede encontrar por internet la carta a los Corintios de Clemente. Y usted la puede descargar. Y dicen que era muy parecida a la carta que Pablo escribió. Entonces, yo diría que qué chévere poder leer eso. Oiga, pero no se puede predicar de la carta a los Corintios de Clemente. ¿Por qué? Porque no está acá. Pero se puede usar como un texto asociado. Es muy chévere. Segundo, Ignacio, obispo de Antioquía. Ve aquí nomás en la tierra paisita. Es muy posible que él conocía al apóstol Juan personalmente. Sus cartas reflejan una victoria sobre el martirio, pues él estaba condenado a morir por su fe en Jesucristo. Entonces se cree que este Ignacio fue discípulo de Juan. Policarpo, discípulo de Juan también, servía en las congregaciones de Asia. En su juventud, él acompañó al apóstol Juan y aprendió a sus pies. Parece ser que Juan mismo lo ordenó como obispo de la congregación de Esmirna. Y se cree que cuando Juan escribe la carta a Esmirna, la que aparece acá, el que era obispo era este señor, Policarpo. Entonces, cuando Juan escribe y ve Apocalipsis, el Señor le está dando una radiografía de su propio discípulo. Y ellos fueron reconocidos porque aprendieron a sufrir en pobreza y en martirio. Entonces, ahí usted puede entender un poquitico el corazón de esta gente. Segundo siglo, se levantaron hombres como Ireneo. La iglesia en todo el mundo elogiaba a Ireneo como un hombre justo y piadoso, como discípulo de Policarpo, o sea, de Juan. Viene siendo un nieto de Juan en lo ministerial, quien a su vez era discípulo de Juan. Ireneo sirve como eslabón importante con la época de los apóstoles. Fue martirizado cerca del 2000, del año 200, perdón. Justino el mártir, Justino el mártir, filósofo convertido en evangelista, sus defensas escritas a los romanos son las apologías cristianas más antiguas que existen. Fue un evangelista capacitado, convirtió a muchos romanos a la fe cristiana, tanto cultos como incultos. Ese tipo como que tenía una cosa impresionante. A él lo llamaban Pico de Oro, porque el tipo tenía un argumento. El tipo fue filósofo. Y en su conocimiento, buscando el saber, se encontró que no sabía nada, pero cuando se encuentra con Cristo, encuentra respuestas y se convierte en un apologista violento. Me imagino que muy parecido a Apolo, el Apolo de Hechos de los Apóstoles. Clemente de Alejandría, instructor de nuevos conversos. Otro filósofo que halló el cristianismo en la búsqueda de la verdad fue Clemente. Los escritos de Clemente han inspirado a muchos cristianos a través de los siglos, incluso a Juan Wesley. Más adelante vamos a ver quién fue Wesley. Con el tiempo, Clemente se mudó a Alejandría, a Egipto, fue ordenado anciano en aquella congregación y encargado de instruir a los nuevos conversos. Dicen que la biblioteca más hermosa del mundo estuvo en Alejandría. No sé si existe, pero allá hay un registro gráfico de la iglesia muy impresionante y usted puede buscarse todo este material que usted encuentra en internet. Por ejemplo, las defensas escatológicas de Justino, apologéticas, las encuentra. Los libros de Alejandro, usted los encuentra. Y por último, Tertuliano, otro apologista. ¿La palabra apologética qué es? La palabra apologética significa defensor de la fe. Defensores de la fe. Ustedes son apologistas de esta época. Nosotros somos los que defendemos la sana doctrina. Defensores de la fe. Fue apologista a los romanos y a los cristianos del occidente. Tertuliano es quizás el más conocido de todos los escritores cristianos de los primeros siglos. Él era un apologista, el más hábil de la iglesia primitiva. La sangre de los mártires es la semilla de la iglesia. Esta fue una frase de él. A mí me gustaría proponerles que en aras de ahondar un poquitico en la investigación, busquen en internet los libros de Tertuliano de apología o apologética. Búsquenlos. Y peguen una lecturita y se van a dar cuenta lo sabroso. Entonces, la iglesia del año 200, del año 100 en adelante, fue una iglesia perseguida. Igual, lo siguieron matando. Igual, siguieron batallando con muchas herejías. Pero la iglesia tenía una particularidad. La iglesia creció. Creció, creció y creció. Aquí viene lo que yo llamo el gran cisma de la iglesia. Aquí vamos a detenernos hoy, porque de aquí para allá, hijos, lo que viene es el adebacle. ¿Sí, qué? El adebacle, la caída, la crisis. De aquí para allá viene eso, la hecatombe. Póngale cuidado. El gran cisma de la iglesia. Por el año 300, el crecimiento de la iglesia era ¿qué? Pregunta, sin mirar el texto, ¿ustedes saben qué dice ese versículo? Filipenses 4:22, sin mirarlo. ¿Recuerdan qué dice ese texto? Léanlo. Filipenses 4. Ustedes se saben Filipenses 4:13. Pero mire lo que dice Filipenses 4:22. Todos los santos os saludan. Y especialmente los de la casa de quién? ¿Ah? Habían cristianos convertidos en el palacio de César, palacio romano. Ahora, ¿usted cree que ellos públicamente decían, somos cristianos? No. Pero su vida interna, ¿sabe qué empezó a hacer, hijos? A permear la cultura. Este debe ser el evangelio. La política evangélica no existe. Lo que existe es el cristianismo que convierte aún a los políticos, que llega y permea los lugares más difíciles, donde estaba el poder, la cúpula del poder, la casa del emperador, tenía cristianos. Desde los días de Pablo. Y mientras el evangelio creció, esto se fue propagando de tal manera que sigo la lectura. En el año tercero el crecimiento de la iglesia era inevitable y este llegó a todos los estamentos del imperio romano, aún a la misma recámara del emperador de aquella época, Constantino. En el año 1312, el emperador romano Constantino, 312, ¿qué dije? Uy, en el año 312, el emperador romano Constantino declaró haber tenido una experiencia de conversión. Oiga, él tuvo un sueño. Y en el sueño el hombre fue conmovido, el hombre fue tocado. Algunos dicen que Constantino nunca se convirtió. Algunos dicen que fue una estrategia política. Otros dicen que fue cierto. Lo único real es que Constantino se bautizó pocos días antes de morir. Entonces, lo ven más como el político de turno, escúchelo, que cuando se da cuenta, oiga, hijo, que cuando se da cuenta que los cristianos salen a la calle, son muchos, y que fueron capaces de tumbar un plebiscito, y que fueron capaces de gritar y decir, no creemos en eso, y cuando los políticos se dan cuenta que son muchos los cristianos, el hombre dice, a mí me conviene ser. Me conviene ser cristiano. Porque ya son muchos. Y había crecido tanto el evangelio que el hombre dijo, tuve un sueño. Y el Señor se me apareció. Ahora, por favor, no juzguemos a Constantino. De pronto el sueño fue real. ¿Cierto? De pronto el sueño fue real. Lo cierto, le sigo leyendo. Y declaró que había tenido una experiencia de conversión. El cristianismo, ojo, se convirtió en la religión oficial del Imperio Romano. A los obispos de la época se les asignaron lugares de honor en el gobierno y para el 400 los términos romano y cristiano fueron virtualmente ¿qué? O sea, cuando Constantino se convirtió, ¿quién era Constantino, hijos? ¿Sabe quién era? El Donald Trump de la época. El emperador del Imperio Romano. O sea, no era el gobernante del pueblito. El que gobernaba Roma. El emperador, el César. El hombre dijo, conocí al Señor. Y el hombre ya dice entonces, me encontré con el Señor. Y cuando él tiene esa experiencia, si fue cierta o no fue cierta, no sabemos. El hombre dice, yo necesito rodearme ¿de qué? De cristianos. ¿Qué empezó a hacer? Yo pienso que hace lo que haría cualquier gobernante y empieza a colocar a los grandes pastores de la ciudad. Entonces yo diría, por ejemplo, si algún momento llegáramos a tener un presidente cristiano que tuviera una conversión de esas profundas, él diría, Pastor Eduardo Cañas, por favor, usted sea el ministro de familia, ¿cierto? Pastor Jacinto, usted sea el ministro de defensa, ¿cierto? El ministro de defensa, ¿cierto? Y empezó a colocar y a colocar y a colocar. Pero lo más violento fue esto, lo más violento fue el que el cristianismo se convirtió en la ley oficial. ¿Qué significa esto? Que había una norma y es que ahora todos en el Imperio Romano debían ser ¿qué? Se convirtió en ley, no en decisión. Escúchelo. Se convirtió en norma, no en conversión. Nunca, hijos, nunca, el matrimonio iglesia-estado ha sido conveniente, nunca. Y desde ahí, la iglesia que había se casó con el Estado. Por eso en los años 1000, en los años 800, 1500, los que colocaban los reyes del mundo era la iglesia católica. Y el papa de las épocas, o los cardenales de las épocas, eran incluso más poderosos que los mismos reyes. Y eso lo vamos a ver. Y desde ahí se casó la iglesia con el Estado. Y desde ese instante hasta hoy, hijos, 1991 de nuestra historia, se crea una constitución donde se dice que el concordato en Colombia se acaba. ¿Sabe qué era el concordato? Que la iglesia oficial en Colombia era la iglesia católica y que el gobierno le daba recursos a la iglesia católica. ¿Sabe hace cuánto se tumbó eso? 20 años. 26 años. ¡26 años! Solo duró mil. Oiga, hijos, ¿a dónde voy yo con esto? Cuando Constantino se convierte en buena fe. Claro, el hombre se convierte y dice, los cristianos ayúdenme. Vengan para acá todos. Pero ¿sabe qué? Reformemos la constitución. Entonces, aquí ya nadie más puede adorar a otro Dios. Y el que adore a otro Dios, le va duro. Le recomiendo una película, por favor, escríbala ahí. La película se llama Agora. Vean Agora, usted la puede encontrar por internet. Agora tiene que ver con cómo los cristianos se volvieron en los perseguidores en los días de Constantino. Y cómo empiezan a perseguir todo aquello que no es cristiano. Y eso, ahora, hijos, ¿qué fue la Inquisición? Eso, ese pensamiento de Constantino. Pero les sigo leyendo. Pónganle cuidado. Entonces, después de Constantino, los cristianos ya no fueron perseguidos. Ya, ser cristiano era el estado oficial, ¿cierto? Con el tiempo, fueron los paganos quienes estuvieron bajo persecución, a menos que se convirtieran al cristianismo. Tal conversión forzada condujo a mucha gente a entrar a la iglesia sin un verdadero cambio de corazón. Los paganos trajeron con ellos a sus ídolos y las prácticas que ellos acostumbraban, y la iglesia cambió. A la sencillez de la adoración de la iglesia primitiva fueron añadidos íconos, arquitecturas elaboradas, peregrinaciones y veneraciones a los santos. Por este mismo tiempo, algunos cristianos se retiraron de Roma, eligiendo vivir en aislamiento, y ahí nacen los monjes, y se da una separación no declarada entre lo sacro y lo pagano. O sea, hubo un grupo que dijeron, no, esta cochinada, ¿qué es? Y ellos se apartaron. Ellos dijeron, no podemos seguir de este sistema, porque hubo gente que sí guardó la sana doctrina. Ahora, ¿qué hizo Constantino? ¿Sabe lo que hizo Constantino? En el Imperio Romano había muchos templos. Templo a Apolos, templo a Ciramis, templo a Atila y todos esos dioses. Entonces lo que hicieron fue esto. Dijeron, quitemos la imagen de Apolo, quitemos las esculturas de Apolo y pongamos una cruz. Y que en vez de ir a hacerle culto a Apolo, que todo el mundo venga al templo, pero ya como cristianos. Fue en aquel momento en donde la iglesia empezó a reunirse en templos. Fue ahí. La iglesia no tenía templos. Pero Constantino metió la iglesia en los templos. Antes, la iglesia operaba en las calles, en las plazas, en las casas, en los diferentes lugares. Y Constantino la metió. Ahora, como llega gente pagana, entonces la gente pagana seguía todavía con su apolito chiquito, con su atila chiquitico, y la gente llegaba, entonces oraban y presentaban, y entonces se volvió una mezcla espantosa. La iglesia se contaminó. Entonces, recuerden, John, usted es el ejemplo de hoy. Entonces, Yo soy del Imperio Romano. Todos los soldados romanos son ¿qué? Cristianos. Todos son unos cristianotes de mierda. Entonces, estamos evangelizando. Vamos a evangelizar. Muchachos, evangeliza, listo. Todo el mundo evangeliza. La calle. Se dijo spa. Decía, este no tiene cara de cristiano. Hermano John, lo vamos a evangelizar. John dice, amén. John, ¿quieres ser cristiano? Y John dice, ¿y qué pasa? Bueno, si no se vuelve cristiano, lo mato. ¿Quieres ser cristiano? Sí. Ah, claro. Pues claro. Claro. Oiga, chamos. Hijos. Entonces, cuando aquellos grupos evangelistas salían y traían el reporte, decían, ¡avivamiento! Todos se convirtieron. Porque la conversión era forzada. Hijos, se acabó la decisión. Se acabó el encuentro. Se acabó el enamoramiento. Ya no había pasión por la santidad. Ya no había pasión por la búsqueda. Porque todo empezó a cambiar. En Constantino, hijos. Algunos dicen que fue usado por el diablo para romper esto. Hoy en día la iglesia sigue queriendo llegar a gobernar porque dicen que Colombia va a cambiar el día que tengamos un presidente cristiano. ¿Será cierto? No. Amén. Si este hombre llega ya con, o esta mujer llega ya con Cristo en su corazón, amén. Pero la iglesia verdadera es la que tiene vidas cambiadas. Y un cristiano metido en muchos lugares es el que puede empezar a cambiar. ¿Necesitamos cristianos en el Congreso? Sí. ¿Cristianos que ayuden a cambiar las leyes? Sí. Pero no podemos mezclar la política con la iglesia, porque vamos a pecar. Claro que si usted me pregunta a mí, que si en las próximas elecciones yo voy a votar por un cristiano, sí. Yo no vuelvo a votar por un masón. Yo no vuelvo a votar por un brujo. Yo no vuelvo a votar por un comunista. Yo prefiero votar por alguien que tiene en su corazón al Señor. ¿Qué pasó? Y termino con esto. Ustedes se imaginarán la mezcla tan impresionante que se dio. Y ahí surgió lo que se conoce hoy como el credo de los apóstoles. Creo en el Señor Jesucristo, creador del cielo y de la tierra. Bueno, pónganle cuidado cómo nace esto. Y ya terminamos. El credo de los apóstoles. Fue en Nicea en el año 325, el cual fue convocado por Constantino en un concilio llamado Nicea, fue donde se estableció el credo de los apóstoles, que lleva como principal razón la defensa de la divinidad de Cristo a causa de las herejías que crecían sobre Cristo, que afirmaba que Jesús no era Dios, sino la primera creación de Dios. De esta doctrina han salido grupos como los Testigos de Jehová, los mormones, entre otros, afirmando que Cristo no es Dios. Este credo también tuvo como propósito principal ser un resumen de la fe cristiana. Entonces, ¿cuál es el credo? Recuerde que la gente no tiene una doctrina, no tiene un fundamento, y entonces se crean, valga la redundancia, una frase que logre contener la teología de los primeros siglos. Y esto se convirtió a la larga en una confesión de fe, que la Iglesia Católica la usó mucho, pero la Iglesia Católica la cambió algunas cositas. Mire cómo surgió el credo naturalmente y originalmente. Dice así, creo en Dios Padre Todopoderoso, creador del cielo y de la tierra, creo en Jesucristo, su Hijo unigénito, Señor nuestro, quien fue concebido del Espíritu Santo y nació de la Virgen María, sufrió bajo el mandato de Poncio Pilato, padeció por nosotros, fue crucificado, muerto y sepultado, descendió al infierno, al tercer día resucitó de los muertos, ascendió al cielo y estando sentado a la diestra de Dios Padre Todopoderoso, de donde vendrá juzgará a vivos y muertos. Creo en el Espíritu Santo, en la Santa Iglesia Cristiana, la comunión de los santos, el perdón de pecados, la resurrección del cuerpo y de la vida. Esto fue un tratado teológico que el cual la gente tenía centrada en su vida. Esto surgió para esa época, ¿cierto? La resurrección del cuerpo y la resurrección de muerte. Ajá. Bueno, hijos, termino con esto. Esta fue la primera declaración doctrinal que distinguió a los cristianos de los primeros siglos y que recopila toda la fe que nosotros profesamos hoy. La próxima semana, si Dios nos da la vida, vamos a empezar a estudiar, hijos, cómo la doctrina empezó a cambiar, cómo la doctrina se pervirtió y cómo surgió lo que hoy se conoce como la Iglesia Católica y cómo aparece en medio de todo ese desorden. ¿Quién? Don Martín. Martín Lutero. Niños, Dios los bendiga, Dios los guarde y nos vemos la próxima semana, Dios mediante. Oiga, pastor, ¿qué diferencia hay entre nosotros y...